Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Se habla Steve Caranda. Tengo aquí a la bella Tati. ¿Cómo estás, Tati? Hola, Steve. Qué honor poder estar aquí contigo en este programa de venezolanismos. Bueno, tú sabes, como bien todas las personas que te escuchan a través de tu programa, tú eres venezolana y vamos a hablar y platicar un poquito mexicano, porque como bien sabes, vengo de la ciudad de Los Ángeles y se me pega un poquito lo mexicano. Bueno, ¿y a ti qué no se te ha pegado, hombre? A mí también. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a platicar un poquito. A ver, primero, Tati, para las personas que no te escuchan, que no te conocen, mejor dicho, para que tengan la oportunidad de conocer un buen podcast, dime cómo hacen para contactarte. Bueno, tengo la oportunidad de comunicarme con la gente a través de Variedades en Red. Es un programa en formato podcast y también sale en radio por internet. Ajá. Está a través de minelian.podomatic.com. Okay. Y se transmite todos los días a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche a través de oidoenradio.com. Queremos decirle a todas las personas que tú no estás en Skype. Tú estás aquí en vivo en los estudios acá de bocaranda.net, en los estudios que son de usted, que nos escucha a través de diferentes. Estamos en Pod Sonoro, me estabas diciendo que si estamos en número 4. No lo he revisado hoy, pensé que estabas en el 6, que fue la semana pasada. Pod Sonoro nos llena de orgullo, como tú dices, ser un programa de venezolanos, únicamente para los venezolanos, y estemos en el primer lugar. Bueno, puesto número 4, me dice, ¿verdad? Sí, puesto número 4 en un nicho tan cerrado, sí, que podría tener un programa de venezolanismo donde se habla específicamente del acontecer venezolano. Sí. Es bien interesante, muy interesante. Sí, ahí escuchamos efectos especiales en el fondo. Porque bueno, y tenemos aquí también a tu esposo, ¿ah? Tu esposo me lo trajiste para The Bodyguard. The Bodyguard. A ver, él es de México, ¿eh? Sí, señor, así que también se me pega el acento. De Guadalajara, ¿no? De Guadalajara, sí, señor. Ah, qué bien, qué bien. ¿Qué palabritas entonces vamos a hablar el día de hoy de Venezuela? Bueno, ¿qué te parece hablar de una palabra tan bella? ¿Como cuál? Como el maruto. Maruto, mira que me trajiste una sorpresa porque no me acuerdo cuál es. A ver, cuéntame. Ah, bueno, el maruto es una manera bien coloquial, digamos bien llanera, de llamarle a ese huequito por el cual nuestra madre nos alimenta desde adentro de su vientre, que es el ombligo. El ombligo es muy bien llamado por los llaneros en Venezuela como maruto. Es una palabra bien fuerte, pareciera que es mucho más profunda de lo que realmente es. Pero no. No, es simplemente el ombligo. Simplemente, mira qué bien, mira, son cosas interesantes. Usted puede desde ya visitar la página de Tati en latati.com. Latati.com, usted ya sabe, latati.com. Y mira, estuve escuchando el número 35, es genial, genial. ¿Ya el 36 salió o no? El 36 está saliendo más o menos en 24 horas, estaría saliendo ya en línea a través de la radio y a través del formato podcast. Sí. Y bueno, el pasado programa, el 35, porque es un programa que sale semanal, sí, tuvimos la oportunidad también de entrevistar a un grupo venezolano de Yaracuy, de esa tierra tan hermosa. Canciones tan tierra bonitas, de la dulce, ¿verdad? Caña, como le llaman al estado Yaracuy, donde unos chicos, quienes son unos simples, como quien diría, artesanos de la calle, se han unido para presentar su linda música con unos mensajes sociales bien interesantes, sí, donde protegen a la mujer, la paz mundial y la situación, no política, sino más bien la situación social de Venezuela. Sí, tocan las cosas así con pinzas, pero bien bonitas, sí, y bien directas, sin ser vulgar. Sí, y tienen un mensaje de verdad que vale la pena transmitir. Tienen músicos muy brillantes, incluso tienen un flautista que toca la flauta dulce de una manera muy linda. Que escuché que es vidente. Es invidente, sí. Vidente. Es invidente y es de nacimiento. No, es invidente porque vidente es el que puede ver. No, es un invidente de nacimiento, sí, y es un chico que tiene quinto nivel de educación musical. Ok. Lo cual hace que su flauta se convierta prácticamente en sus ojos. Y increíble, no, ¿no? Puede leer partituras, por supuesto. Entonces es un oído realmente admirable, que se convierte a su vez en sus ojos. No, bellísimo, bellísimo. Una historia. Usted, bueno, invita a la gente que quiera conocer este grupo, ¿cómo se llama y en dónde lo pueden el escuchar? El grupo se llama Dame Pa' Matala. Dame Pa' Matala. Es una palabra bien venezolana, sí, que tiene que ver con culminar algo, pero algo que se hace en la calle. Ah, bueno, por aprovechamos ejemplo, ahorita venezolanismo. Por supuesto, okay, para como algo como un trago. Ajá. El fondo que te queda de la cerveza, el fondo que te queda de claro, un trago, tú dices, dame pa' matarla, Dios, o sea, mío, déjame terminarla. Qué mal pensado, yo estaba pensando que dame pa' matarla. No, era algo bien, es algo bien usado sobre todo a nivel de los sí, jóvenes, y tiene muchos años. Es una frase que incluso mi madre me cuenta, sí, que en los años, finales de los 60, principios de los 70 ya se usaba la palabra. Y bueno, este grupo Dame Pa' Matala tiene su space, que sí, es myspace.com/damepamatalayaracuy. Ellos también están creando una página web que va a ser damepamatala.com. Todavía está en construcción. Pueden entrar y solamente van a ver que está en construcción y los sí, teléfonos para contactarlos. Chévere, buenísimo. Bueno, mis amigos, usted ya puede visitar a latati.com. Pueden escribir allí, pueden dejar mensajes, pueden hacer muchas cosas. Bueno, tú tienes una página muy completa. Mira, fíjate que siempre digo que los que escriben, los que tienen esa capacidad, son totalmente diferentes a los locutores. Tú tienes la virtud de ser periodista y ser locutora. De verdad, te felicito. Gracias. Vamos a continuar contigo, mi amor, para, bueno, le invito a la gente que sigas esperando la próxima semana aquí en Venezolanismos, porque vamos a estar contigo en varios programas, ¿verdad? Gracias, claro que sí. Ok, mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hasta entonces, un abrazo cordial. Quiero aprovechar, mis amigos, para decirles que la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Oh, oh, oh. Si hoy crees que estás escuchando este programa por casualidad, déjame decirte que estás equivocado. Para Dios nada es casual, todo está bien preparado. Y Dios quiere que escuches y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús. Porque hasta aquí tu mano me guarda.